Hola, hola, hola, hola, hola y bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia. La Vieja Guardia con todo el poder del rock desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com los lunes 8 de la noche, sí señor, de la mano del señor José Manuel Fon, directivo general de la estación. David Yepes en la producción general, Eric Scupi, marketing y diseño, Frank López en la musicalización, Roberto Arteaga en la coordinación. Planetaradio.com, Sonido sin Frontera, miércoles 3 de la tarde, 9 de la noche, estamos en Planeta Radio, sí señor, gracias a Emilio Guedes, directivo general de la estación, Miguel Primera en la gerencia de la estación, Marcos García en la producción de Planeta Radio. Los viernes en Potenciados Radio Sur, Argentina, 6 de la tarde, hora de Venezuela, sí señor. Allí está Beca y Ariel, que siempre nos están apoyando en La Vieja Guardia. Y cuando tú quieras, donde tú quieras, en el momento que más los desees, estamos en www.cerebros exprimido en el circuito radial más fascinante de Venezuela. Sí, señor, el más variado. Ahí estamos en Cerebros exprimido. Gracias a Luis Orozco y Osman Ruiz, quienes son los responsables de este portal web. Así que pues, todos allí, juntos a La Vieja Guardia. Desde el infinito y más allá, así estamos. Y el team de La Vieja Guardia, el team de La Vieja Guardia, el mejor componente de La Vieja Guardia. Sí, señor. ¿Quiénes son los que están allí? Ajá. Betty Martinolas, desde el sur, en la provincia de San Juan, en Argentina, con su sección La Dama y la Música. Elizabeth Hernández desde Valencia, Venezuela, y las efemérides de La Vieja Guardia para que nunca se te olviden todas esas fechas importantísimas. Carlos Ortega en la coproducción, las mejores bandas, los comentarios más acertados. Sí, señor, Carlos Ortega en la coproducción. ¿Y quién les habla? Roberto Arteaga Núñez, conductor, productor, mezcla, edita, monta La Vieja Guardia, novio de la madrina. ¿Y qué más, Roberto? Baterista de enduro, por Dios santo. ¿En qué tanto andas metido? Pues aquí estamos para llevarle lo mejor del rock latinoamericano, del mundo europeo, americano, africano, oceánico, asiático, los cinco continentes y, como lo dije antes, hasta el infinito y más allá. Nos veríamos con qué, con Derian, esta banda valenciana que pronto va a estar tocando este 4 de marzo en Cultura Rock. Ahí va a estar pues esta banda poderosísima con todos esos temas que en verdad tienen a toda Valencia vibrando. Esto es Derian, y de Derian, desde Valencia, ¿nos vamos a dónde, Roberto? ¿Vamos a hacer recorrido de una vez? Sí, señor, vamos a empezar a viajar. ¿Para dónde nos vamos? Para Chipre. ¿En serio? ¿Tan lejos? Pues sí, señor, tan lejos nos vamos. Nos vamos viajando a Chipre, porque allí vamos a escuchar a la banda Blind, esta banda chipriota que nos envía nuestra aliada, nuestra productora musical, Eva María Martínez. Blind de Chipre, con ese primer tema llamado Alquimilla. Este primer tema, Alquimilla, y van a escuchar un segundo tema llamado Bread and Circles. Así que pues, esto es la banda chipriota Blind en La Vieja Guardia con todo el poder del metal. Escucha La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Glory on Monday. necesitas. Para el marihuano es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia. Ay. Dale a tu cuerpo lo que necesita. Para el marihuano es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia. Ay. Escuchas La Vieja Guardia. Señor, desde Polonia, la banda es Cry of the Night. Sí, señor, Cry of the Night es la banda polaca que nos envía nuestra amiga Eva María Martínez. Como siempre, ella promocionando las bandas de metal extremo. Pues por allí, esta banda Cry of the Night, escuchábamos el tema Choice y el segundo tema de esta banda polaca, Drowned by Drowned. Así que pues, gracias a Eva por siempre estar pendiente de nosotros en La Vieja Guardia. Ya lo sabes, esta banda es polaca, Cry of the Night. Y por allá les dejé anunciado la banda chipriota Blind. Pues esto es La Vieja Guardia. Ya lo sabes que consigues a Roberto Arteaga Núñez como @ Roberto Arteaga Núñez en Facebook, Twitter, Instagram. La Vieja Guardia Radio Valencia como @ La Vieja Guardia Radio Valencia en Facebook, Twitter, Instagram. www.cbrockradio.com. Potenciado Radio Sur Argentina. www.planetaradio. www.cerebrosexprimido. Allí está todo. ¿Qué más quieres? Solamente cliquea donde más te gusta y estás con nosotros en La Vieja Guardia. Con todo el poder del rock, claro que sí, pues de acá, ¿de dónde, Roberto? ¿Qué te pasa? Desde Polonia, hermano, desde Polonia, sí, señor. Desde Polonia, ¿a dónde nos vamos? Pues tomamos el avión y nos vamos desde Polonia a Colombia, Medellín. Allí está la gente de Datura, sí, señor, esta banda metalera, Daturas, andate si querés y entre dunas, Daturas en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Hola, soy Alex Roldán, vocalista de la banda Daturas de Medellín, Colombia. Les mando un saludo muy grande a toda la gente de La Vieja Guardia. Somos un proyecto que fusiona diversos géneros del mundo, utilizando como base el rock. Estamos muy contentos de este espacio. Nuestro proyecto está integrado por 6 personas: Alejandro Torres por la parte de la guitarra melódica, Cristian Arredondo por la parte de la guitarra armónica, Cristian Parodi por la parte de la batería, Santiago Osorio por la parte del bajo, David Lopera por la parte del piano y yo, Alex Rodam, por la parte de la voz. Los invito a que escuchen 2 de nuestros sencillos. El primero se llama Entre Dunas y el segundo se llama Andate si querés. Y también a que conozcan más de nuestro proyecto en nuestras redes sociales y plataformas musicales. Estamos como Daturas en YouTube, en Spotify, en Facebook y como daturas.banda en Instagram. Un saludo muy grande. Entre la arena del desierto, Suena La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Yeah. Escucha La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Ella es Betty Martinolas, la dama y la música, entrevistas nacionales e internacionales. La dama y la música con Betty Martinolas, desde Argentina y para el mundo entero. Hola, buenas noches amigos, soy Betty Martinolas desde San Juan, Argentina, en mi sesión La Dama y la Música por La Vieja Guardia con mi amigo Roberto. La banda de hoy se llama Sepulcral. Se forma a mediados de septiembre del 2017 bajo el nombre de Sepulcro Civil. La formación de ese entonces eran Cristian Tony Sosa en bajo, Facundo Ledesma en guitarra, Matías Moya Miranda en guitarra, Luciano Acosta Santillán en batería y Diego Cisnero en voz. Luego de un periodo de ensayos dieron su primer show el 11 de noviembre de 2017 en el evento Noah Hard Rock en Moana Disco, con un compilado de canciones propias y covers de bandas del metal nacional, junto a bandas locales y de la provincia vecina de Tucumán y La Rioja. El 2018 fue bastante movido para la banda, brindando varios shows consecutivos, tocando con bandas de Buenos Aires, La Rioja y Tucumán. Agosto del 2018 decide cambiar el nombre de la banda al actual Sepulcral. En el 2019, también un año productivo para la banda en cuanto a shows, tocando con la mística banda de Melodic Metal Canarium en el Club Villa Cubas. El 21 de diciembre del 2019, en el Metal Camp Black School, junto a bandas de diferentes provincias de nuestro país, sería el primer show de la banda en vivo, la cual sufrió varios cambios de integrante a lo largo de estos 2 años. En el 2020, a causa de la pandemia que todos conocemos, la banda detiene su motor al no poder presentarse en el maldito streaming, eventos virtuales que se han producido a lo largo de la cuarentena por fallas técnicas, dando así un cierre de ciclo al cumplir su tercer aniversario en el ambiente de la música catamarqueña. A comienzos del 2021, la banda renueva sus aires con nuevos y viejos integrantes de la banda para encender de nuevo su motor y mostrar que está más viva que nunca en el Insanity Metal Fest streaming que se realizó el 27 de marzo a través de YouTube, preparando nuevo repertorio. Bueno amigos, les dejo un temita para que ustedes vayan conociendo la banda y ya vuelvo en un minuto. Let's do it. Escuchas La Vieja Guardia. Hey, hey, hey, hey, hey. Bueno, espero que les haya gustado el tema y les sigo contando. En el 2022 comienza con fuerza para la banda, dando su primer show con una gira por la provincia de San Juan y la provincia de La Rioja, brindando doble fecha el 4 y el 5 de febrero del mismo. El sábado 26 de marzo fueron parte del Metal Alliance, evento en Catamarca con bandas locales, dando su primer show del 2022 en su provincia, presentando su nuevo repertorio. El 16 de julio fueron parte del evento Poncho Rock Under 2022 junto a 15 bandas del ámbito local de la provincia. El 24 de septiembre se presentaron en Tinogasta, Catamarca. El 8 de octubre en el Rodeo Catamarca. El 5 de noviembre, celebrando su quinto aniversario junto a bandas amigas, Delirio Parcial, Penumbra, Inerfal y desde La Rioja, Mecala en Bartolomé Resto Bar, ex Lobo Suelto, mítico lugar de grandes festis, en Valle Viejo, Catamarca. El 19 de noviembre compartieron escenario junto a Econfield, banda de Córdoba. Esto fue en la provincia de La Rioja y bandas locales de la provincia mencionada. El 9 de diciembre se hicieron presentes en Bartolomé Restobar de Valle Viejo, junto a la banda brasilera de Dematión y la banda amiga Esmegna. El 17 de diciembre cerraron en el año del mítico bar rocker de Catamarca, Ramírez Cantina, junto a 25G y Ruinas. El 6 de enero del 2023 se presentó por segunda vez en Chimba San Juan, junto a Cristian Díaz Rock y Devorador de Héroes, ambas bandas locales de la provincia mencionada. Posee un EP en vivo, grabado en Sepulcro Fest, evento realizado por la banda por su quinto aniversario, disponible en todas las plataformas. Sus integrantes actuales: Diego Cisnero en voz, Facundo Ledesma en guitarra, Dani Reales en guitarra, Marcelo Cerveto en batería y coros y Rafael Luna en teclado y bajo. Bueno, amigos, los pueden encontrar en todas las redes sociales. Me despido hasta la próxima semana. Que ustedes lo pasen muy bien y todas las bendiciones. Hasta pronto. Yeah!

escucha La Vieja Guardia con todo el poder del rock. We'll be right back. señor, esto es la vieja guardia, full metalera. Claro que sí, Roberto, full lleno de metal. Y con esta banda portuguesa, sí señor, de Portugal. ¿Qué te parece? Son Nailion, sí señor. Son Nailion y ese primer tema llamado Satan Feels y el segundo tema Ares. Son Nailion, banda portuguesa que sonó en la vieja guardia con todo el poder del metal. Ajá, y antes de esto estuvo nuestra amiga Betty Martinolas y su sección La Dama y la Música con esta banda argentina de por allá de donde es mi amiga Betty, de la provincia de San Juan. Sí señor, esta banda Sepulcral, ¿qué te pareció Sepulcral? Cuatro temas escuchamos de Sepulcral: Putrefacción Diplomática, Recolector de Pieles, Abatido y Plegaria. Sí señor, los temas de la gente de Sepulcral. Pues allí dejamos estos temas para que ustedes lo disfruten y por supuesto no olviden ubicarlos en todas sus redes sociales. Al igual que la vieja guardia, que tenemos nuestras redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook, y lo busca facilito, arroba la vieja guardia Radio Valencia, Roberto Arteaga, arroba Roberto Arteaga, la vieja guardia Radio Valencia, arroba Roberto Arteaga Núñez, es la cosa, no se te olvide, ya estás cansado hermano. Facebook, Twitter, Instagram, www.cbrockradio.com, www.planetaradio, www.potenciadosradiosuragentina, www.cerebrosexprimidos.com. ¿Qué te parece? Cubierto por todos lados, lunes, miércoles, viernes, y el cerebro exprimido todo el momento, todo el día, toda la hora que tú quieras. Allí estamos 24/7 para todos ustedes. Así que pues, esto es la vieja guardia con todo el poder del rock. Yeah. Blood from the sky.

la banda Leviatán de Venezuela. Sí, señor, Leviatán. Esta banda también está ahorita radicada en España, pero es una banda nacida en Venezuela por allá en el año 2000, pues. Uno de sus integrantes, nuestro amigo Nevirus, siempre ha estado por allí conversando con nosotros en las redes sociales. Por allí una vez tuvimos una entrevista. Así que Nevirus, pues, ahora, pues, con la banda, cuenta con la ayuda en la producción e interpretación de Ray Bat para materializar este trabajo y llevarlo prontamente a directo. Esto es la banda Leviatán. Sí, señor, Leviatán. Pues, ya lo sabes, nacida acá en Valencia, Venezuela, y también está conviviendo en España. Los temas que escuchamos de Leviatán, pues en primer lugar, el tema llamado God is Dead. El segundo tema, Where Impurity Reigns. Así que pues, los temas de la banda Leviatán, banda de acá de Valencia, y ahora también está en España. Nosotros avanzamos con más y Carlitos Ortega nos trae la historia de la gente de Stratus, esta banda venezolana. Adelante, Carlitos Ortega. Y bien, Roberto, así continuamos con la banda Stratus. Es una banda venezolana de doom death metal formada en 1984. El grupo, bueno, lanzó su primera maqueta en el año de 1993, y para el año de 1995 lanzaron su álbum debut de nombre Innomine. Es un álbum muy bien, muy conocido, porque fue un split que sacaron junto con la banda Noxious en su momento. Bueno, con ello les ayudó a convertirse en una de las bandas más reconocidas de Venezuela. Se puede decir que es una de las bandas pioneras del metal extremo aquí en Venezuela, Roberto. Ya para el año de 1999, Stratus termina de grabar su álbum The Last Angel. Ya terminaron de grabar el álbum cuando llegaron de regreso de una gira europea. Y ese mismo año firmaron con el sello belga de LSP Company para sacar un nuevo álbum de nombre Spirit Seduction. Bueno, ya para el año 2006 el grupo se disuelve por algunos problemas por allí, pero en el año de 2019, en el 2019 exactamente, sí, el grupo se reformó y bueno, comenzaron a componer de nuevo, y es lo que vamos a escuchar en este momento de su más reciente álbum lanzado recientemente, Osculum Pacis, el cual será publicado a través del sello europeo Sleep Trick Records, Roberto. Y bueno, nada, Stratus está conformado ahorita por Franklin Berroterán en las voces y teclados, Jerónimo Gea en las guitarras, Leonardo Ranger en el bajo y Diego Cabrujas en la batería. Bueno, de este dicho álbum Osculum Pacis vamos a estar escuchando los temas Caelibatus y Morning Star. Murder! cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia. Ay. Dale a tu cuerpo lo que necesita. Harás marihuana, es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia. Ay. Señor, la banda Stratus de Venezuela sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock. Y pues con ellos nos estamos despidiendo por la edición de esta semana. Pues claro que sí, dándole las gracias a todas nuestras plataformas digitales por la cual estamos trabajando. 7rockradio.com, de la mano del señor José Manuel Fon, directivo general, David Yepes en la producción, Eris Cupin, Marketing Diseño, Frank López en la musicalización, Roberto Arteaga en la coordinación de programas. También le damos las gracias a Planeta Radio, Sonidos Sin Frontera, Emilio Guedes en la dirección, Miguel Primera en la gerencia general Marcos García en la producción de la estación. Potenciados Radio Sur Argentina de la mano de Beca y Ariel. Y acá en Caracas, el circuito radial de cerebros exprimidos. Sí, señor, cuando quieras y donde quieras, allí estamos en podcast, pues. Todos ellos son nuestras plataformas digitales por las cuales tú nos estás escuchando en este momento. Pues claro que sí. También le damos las gracias a el team de la vieja guardia. Sí, señor. Betty Martinolas desde Argentina, allá en el sur, San Juan. Eliso Hernández y sus efemérides. Carlitos Ortega en la coproducción. Y Roberto Arteaga Núñez, quien les habla. Conduce, produce, mezcladita la vieja guardia. Pues agradecidos con todos. Ya lo sabes, las recomendaciones de toda la semana. Ok. Así que pendiente, los vamos a dejar con un par de temas. Una banda llamada Misántropo, esta banda argentina. Y luego el Power Ace de acá de Venezuela con el tema Hombre Robot. Les doy las gracias también a mi familia que siempre está pendiente por allí. Bárbara Arteaga, Roberto Jesús Arteaga y Dayana Rodríguez. Ajá. Recuerda, la recomendación de toda la semana. La naturaleza puede vivir solita. Nosotros no podemos vivir sin ella, hay que cuidarla. ¡Chau! Se esparce. Se derrite y vuelve.